se va opacando el cielo, estrechando en su seno algunas nubes grises que quieren escapar. Se presienten mil lágrimas cayendo a los terrenos, cual una milagrosa nevada de cristal. A tiempo dormitaba, mas se despierta el trueno que a la dama del agua se quiere anticipar. Vocero de esperanza, milenario del cielo, su voz suena sublime a tierra y vegetal. Sedientos los terrones, exánimes los tallos, sienten la nueva savia borbollón al subir. Hechiza la tormenta, ya no se le teme al rayo. Volver al brote nuevo es volver a vivir. Lluvia. Novia del pétalo. Fecundas en verdores el vientre de la tierra, agrietada de sol. Y un cántico de mieses, un regalo de flores, son renaciente abrazo que premian la labor. Tierra, al igual que el hombre, sumido en sus dolores, reencuentras tu destino, reencontrándolo a Dios.